Muy bien, continuamos en este Enredando las Mañanas del día lunes desde Radio Pueblo San Salvador de Jujuy, en una nueva edición de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es, aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando aquí en Alto Comedero. Recordamos que no pudimos salir en vivo a través de la RNMA, pero sí estamos aquí en Alto Comedero saliendo para toda la gente de Alto Comedero, así que mandamos un saludo, también le mandamos un saludito aquí a la Mona que se está acercando a pedir fuego seguramente para hacer unos mates, como decía, pasamos también nuestros contactos, se pueden comunicar con nosotros a través de la página de la RNMA, nos busca www.rnma.org.ar, o si no también se puede comunicar con nosotros a través del FEI, nos busca ahí Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, puedo seguir, comentar, publicar y también hacernos llegar alguna noticia a través del Facebook de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también queremos mandar un saludo a Vicky, a Seba, al Mono, al Javi, al Teto, que están volviendo del gran encuentro que se vive este fin de semana allá en la provincia de Misiones. Me imagino que debe haber estado bastante caluroso. O sea, aquí en Jujuy estuvo caluroso el fin de semana, en Misiones debe haber estado bastante pesadito. Así es. Y nosotros seguimos por este lado avanzando con el programa y llevando adelante los temas buenos que anunciamos. En este caso, nos vamos a Paraguay. Los compañeros aprovecharon, como vos decías, este gran encuentro, y fue gran porque tuvo una convocatoria significativa, una convocatoria importante, en la que allí se hicieron presentes compañeros de Paraguay, quienes por un lado se vieron sorprendidos por la posibilidad de que se generen estos espacios en donde confluyen, bueno, compañeros de distintos medios alternativos que llevan una lucha diaria constante, cada uno desde su lugar remándola cada día, y se sorprendió porque justamente comentaban que allá en Paraguay la realidad es muy dura, y muchas veces se ven en una situación complicada por el tema de quizás de no encontrar un apoyo con el cual mantenerse día a día en la lucha, y otra frente, bueno, a la cruda y dura realidad que padecen allá en la sociedad paraguaya. Es de tener en cuenta y recordar que la población campesina en Paraguay desde hace años, es un conflicto de larga data, la viene pasando muy mal. Sabemos que los latifundios allá en Paraguay han ido creciendo, se ha ido elevando la cantidad de latifundistas, lo cual tuvo su correlato en la represión y el desplazamiento de la población campesina, quien, bueno, padece y sufre día a día el despojo de sus tierras y también, por supuesto, del trabajo, y lo que desemboca en el sufrimiento de cantidad de familias importantes. Bueno, de todo esto nos estuvo hablando el compañero que fue entrevistado por Seba, por Javi, por nuestros compañeros de la radio que estuvieron allá en el encuentro, así que eso es lo que vamos a escuchar ahora. Así es, ahora vamos a pasar a escuchar una entrevista que hicieron los compañeros acá de Radio Pueblo a Víctor Nieva, que él de la radio Contracorriente, que pertenece a Comunica, que es, podríamos decir, la RNMA de acá de Argentina, ¿no?, que aglutina a diferentes medios comunitarios alternativos. Allá en Paraguay, perdón. Escuchamos esa entrevista y ya volvemos y continuamos aquí con el informativo El Enredando las Mañanas. Bueno, nos encontramos con Víctor Nieva de Radio Contracorriente, de Comunica, que podríamos decir es la, como dijo él bien, la RNMA del Paraguay. Y queríamos, bueno, se viene una actividad importante, producto de la situación que viene pasando el pueblo y sobre todo el campesinado paraguayo. Y queríamos preguntarte primeramente que nos dé un panorama sobre cuál es la situación social, socioeconómica que se vive en el Paraguay actual. Bueno, el Paraguay, primero partamos una base de que son víctimas de una estrategia muy similar en materia de posicionamiento de personas que vienen al sector empresarial, deportivo, que son outsiders de la economía para liderar un proyecto neoliberal. O sea, el gobierno de Cartes, Horacio Cartes, es un proyecto neoliberal que viene a instalarse previo a con la previa de un golpe parlamentario que surgió a raíz de la masacre de Curuguate. En ese sentido, el gobierno actualmente está impulsando desde la plataforma política del Partido Colorado, que es el partido mayoritario de derecha, que una serie de medidas de corte neoliberal, profundizando más aspectos como el tema de la entrega de los bienes públicos, o sea, de las empresas del Estado, de los negocios del Estado, como por ejemplo el tema de los peajes, viene a la privatización de aeropuertos a través de alianza público-privada, persecución a los medios comunitarios, viene también desalojos violentos de comunidades campesinas. También el tema de potenciar todo lo que sea las mafias sojeras, la patria sojera, agroexportadora, nosotros le llamamos mafia inclusive, pero bueno, son la patria financiera, que hacen de que el país tenga un nivel donde hay poco circulante, el nivel de desempleo aumentó, los niveles de miseria, e inclusive a partir de la misma estadística del gobierno son notorias. Y eso hace de que en el país actualmente, en el Paraguay, haya un rechazo a este gobierno, que inclusive muchos del mismo signo partidario, el Partido Colorado, lo rechazan. Es más, tiene dividido al Partido Colorado, porque la estrategia de Carter es de un tecnócrata. Su gabinete nutrió de tecnócratas con una visión neoliberal que hasta ahora lo único que consiguieron es fracaso tras fracaso. Pero lo que sí es nocivo y a largo plazo, además de la campaña por entregar los bienes del Estado y los negocios del Estado, es el tema del endeudamiento. Si bien durante el gobierno de Lugo había unas reservas, importantes reservas, y un endeudamiento inferior a 2.000 millones de dólares, hoy en día tenemos un endeudamiento de 6.000 millones de dólares, que para una economía pequeña como el Paraguay, un endeudamiento es bastante. Y por eso que no es casual de que el estudiantado salga a la calle y eche una ministra. O sea, estamos hablando del estudiantado secundario. También el estudiantado universitario se plantó, pero hay que entender que el movimiento universitario también tuvo una complicidad del mismo gobierno, que también quería ese su aparato cargado de tecnócratas y con una visión neoliberal de la educación y para instalarle dentro de la universidad. Colaboró también para echarle a una parte de la gente que manejaba la Universidad Nacional. ¿Esto es vaciar lo que es la administración pública para justificar el capital privado? No, claro, en todo sentido, porque si vemos cómo están funcionando las empresas del Estado, están funcionando precariamente, y hacen de que inclusive ya empieza el discurso de que no, hay que concesionar, hay que darle apertura al capital privado para que eso funcione, porque el Estado es lento, tosco y burocrático, siendo que ellos tendrían que hacer de que no sea eso. Y en gobiernos anteriores se consiguió de que eso tosco, lento, produzca utilidades necesarias para equilibrar el déficit fiscal. Ahora se está hablando de la desregularización del mercado eléctrico. Nosotros tenemos una empresa monopólica, que es la Administración Nacional de Energía Eléctrica, que ahora una empresa monopólica que tiene más de 1.5 millones, casi 2 millones de clientes, no puede estar en quiebra. El Seguro Social en el IPS están queriendo meter mano para hacer trabajar en obras de infraestructura fuera de la consulta a los asegurados, que son los dueños legales de los fondos previsionales del IPS, por ejemplo. O sea, se está yendo con todo a dilapidar todo lo que se conquistó. Una pregunta, recién vos mencionabas en una charla, que un panel que estaba terminando, y algo que verdaderamente causó impacto, ¿no? como expresión, que hay latifundistas de la tierra y latifundistas del aire. ¿Qué importancia o qué función vienen cumpliendo los medios tradicionales en Paraguay, y qué función y qué despliegue viene habiendo desde, y qué posibilidades de acción desde los medios comunitarios de allá? Bueno, los medios comunitarios, si hablamos, están muy reprimidos. El gobierno actual se encargó de silenciar radios, inclusive que tenían licencia para operar. Tenemos el mito todavía del EPP. Tenemos una fuerza de tarea conjunta policial-militar en la zona norte del país, donde hay la tierra más apreciable, y los movimientos campesinos están más fuertes en esa zona. Zona militarizada, zona que está teniendo, una zona que está gozando de un presupuesto de más de 3.600 millones de guaraníes, y que se utiliza para reprimir, por ejemplo, radios comunitarias con licencia. Una de nuestras radios fue atacada por esta fuerza de tarea conjunta, así como también en diferentes puntos del país donde hay compañeros que se fueron presos y gente imputada, y nosotros tenemos el conocimiento de que se adquirieron equipos ultra sofisticados para reprimir a cualquiera que saque su señal al aire, y que nosotros la tenemos recorriendo inclusive por nuestras radios que son que transmiten por internet. O sea, hay un seguimiento de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es buscar las alternativas y fortalecer los equipos con estrategia de resistencia. Y hay mucha represión. Los medios comerciales, por ejemplo, cada vez están más concentrados. Hay tres grupos empresariales que concentran gran parte de las señales, los canales con señales radioeléctricas. Y entre ellos, el grupo Cartes, que es el grupo empresarial del presidente de la República, al llegar al gobierno empieza a adquirir medios de comunicación, faltándole inclusive canales de señal abierta nada más, pero compró medios digitales, compró tres periódicos, compró varias radios AM y FM, y es accionista también de uno de los canales de cable más importantes. O sea que en cualquier momento le tenemos, y entre el gobierno de Cartes, el grupo Sucolillo, el grupo Viersi, tenemos ya un... y también el grupo, creo que es América, que también está con su canal de televisión, que tiene varias copado. También la empresa que representa Tigo tiene gran parte del sector del cable. O sea que no hay muchas empresas que están, están explotando el negocio de la comunicación. Al contrario, son cada vez más y más concentradas. Eso es lo que nosotros dicen. Y dentro de ese tema, nosotros, las radios comunitarias, no tenemos posibilidad. Este año, a Radio Integración, después de que presentó en el 2002 su solicitud para licencia, le rechazan recién este año. Después del año 2002, hoy casi 15 años, le están rechazando su solicitud, después de que ellos gastaron un montón de dinero para poder hacer esa presentación. Obviamente nosotros sabemos que no tenemos posibilidades a que presentemos todos los papeles. Ninguna de nuestras radios tiene posibilidad de acceder a medios de comunicación con este y con ningún otro gobierno. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos que subieron tienen o miedo de enfrentarse al sector de los medios de comunicación, o son parte de ese sector de medios de comunicación, como en el caso del gobierno de Cartes. Es una clara dictadura configurada como democracia, ¿no? Claro, nosotros creemos de que mientras los medios de comunicación, el espectro radioeléctrico no se democratice, no podemos hablar de que exista democracia. No existe tampoco libertad de expresión, porque la comunicación no podemos nosotros limitar solamente a lo que es la agitación. La agitación está muy bien, es parte también de nuestra militancia como organizaciones populares, ¿verdad? Inclusive la militancia partidaria, pero la agitación no es efectiva si no hay un proceso de construcción de una comunicación diferente. Ahora, la política de Estado es de que no exista esa política diferente, que esa política diferente de los medios de comunicación. Y en esta conexión que hay en Latinoamérica, ¿no?, con problemas de tierras y con los mismos monopolios y con la misma resistencia, y quizás sí, con la misma resistencia vamos a hablar. ¿Están en contacto ustedes con otros campesinos? ¿Se han unido en esta batalla casi por la tierra y una batalla cultural, ¿no?, prácticamente, porque estamos hablando que en cada uno de ellos están los pueblos originarios? Bueno, lo que nosotros tenemos, o sea, nosotros estamos articulados hoy en día en Paraguay, hay una articulación, vamos a hablar de las cosas lindas también, hay una articulación que se llama Congreso Democrático del Pueblo, que aglutina organizaciones campesinas, a partidos de izquierda, a movimientos sociales populares, diferentes gremios, también hay sindicatos que están metidos, y hay centrales de trabajadores también, que se articuló nuevamente, se convocó después de casi 15 años, se vuelve a rearticular el Congreso Democrático del Pueblo después de haber tenido una victoria importante en el 2002 para atajar las privatizaciones. Vuelve otra vez a convocarse desde el año pasado el Congreso Democrático del Pueblo para frenar las políticas neoliberales del gobierno de Cartes. Hoy día ya está pidiendo la renuncia de Cartes y su línea sucesoria. Y es ahí donde nosotros confluimos en base a las líneas del Congreso Democrático del Pueblo y otras luchas también que están, no están metidas, pero sí están apoyadas por el Congreso Democrático del Pueblo. Y si podemos analizar la historia reciente de Paraguay, tiene que ver todo, tiene que ver con inclusive el diseño de la economía actualmente y el diseño de la infraestructura, hasta la infraestructura vial del Paraguay tiene que ver con Monsanto. Ustedes hablan del IRSA, el proyecto del IRSA tiene que ver con eso. Que infraestructura para poder sacar la producción de los commodities. Y Monsanto tiene mucha fuerza y nosotros creemos que es el principal sector que le está apoyando el gobierno de Cartes. Por último, por lo menos para el enredando, con este eje, esta articulación que hablabas, mañana, digo porque hoy es domingo, por lo menos mientras hacemos la entrevista, mañana hay una movilización, una protesta, y bueno, quería que nos relataras, ya para ir cerrando, qué expectativas hay sobre esta protesta, cuáles son los puntos principales, las consignas principales de la protesta, ¿y qué rol van a jugar en este caso los medios comunitarios dentro de ella? Bueno, nosotros hace 2 años que venimos haciendo estas coberturas seguidas de diferentes movilizaciones, principalmente del sector campesino, entre varios colectivos, principalmente Radio Integración, Contracorriente y Radio Xococué, que es de la Federación Campesina. Y la expectativa nuestra es que por ejemplo, lo que nosotros decimos, como decimos, no como medio sino como pueblo que sale a la calle, se ha transmitido por la mayor cantidad de medios comunitarios posible, donde nosotros vamos a reivindicar y que la gente sepa de que son los medios comunitarios y populares los que están saliendo a dar la cara y a poner toda su infraestructura, todos sus conocimientos para que esto llegue a donde tenga que llegar, que es nuevamente el pueblo. La expectativa en lo político también es de que cuando subió recién Cartes tenía todos los poderes del Estado a su merced, ganó unas elecciones incuestionables, o sea, incuestionables desde el punto de vista de la legalidad burguesa, obviamente, pero era imposible de franquear y se veía como un poder arrasador el gobierno de Cartes, o la hegemonía que tenía a su mano, a tal punto de que pudo leyes que son totalmente inconstitucionales hacer de que eso esté funcionando hoy día, y que nadie cuestione, ojo. 2 años después, nuestra expectativa, o sea, nosotros ya nos dimos cuenta, y todo el Paraguay ya se dio cuenta, de que no es un enemigo muy grande, no es difícil. O sea, ya nos tocó hacerle retroceder como pueblo organizado desde el Congreso Democrático del Pueblo y con otras fuerzas políticas, y conseguimos, inclusive perdió terreno en el plano electoral interno y al externo de su partido. Y en ese sentido no fue una cuestión que se peleó la derecha y la derecha concesionó cosas, no, fue porque el pueblo organizado salió a la calle y empezó a desgastar esa imagen, a concientizar a los compañeros de que no tenemos que sentir culpa porque le votamos o nos equivocamos en votar, en el caso de los que le votaron, obviamente, ¿no? Y sino que cuando no funciona la autoridad, el soberano es el pueblo y tiene que salir a las calles y decirle, mire usted, no cumplió, salga de acá. Y ese es el objetivo de la movilización de mañana. Y tenemos la otra bandera, que es también pedir de que se anule el juicio a los compañeros y compañeras de Curuguatú, para que también no quede como un antecedente de que el pueblo permitió de que sucedan este tipo de cosas, porque ahora son los compañeros, el día de mañana vienen por el resto. O sea, no podemos nosotros permitir que ningún compañero, ninguna compañera pase un día más en la cárcel. Y esa es la consigna. Y con ese tipo de conquista vamos a mostrarle al gobierno de que este pueblo ya no se deja pisotear. Esa es nuestra expectativa. Muchas gracias. Caminando, no busques atajos. Si alguien dice